resistencia, Chaco. Doy, yo siento tu presencia. A cada paso que doy, yo siento tu amor. Y en el momento que ya parezco desmayarme, viene tu mano de amor, me levanta, oh Dios. Y si en angustias estoy, tú eres mi consuelo. Y si en guerra espiritual peleas de mi lado, el poderoso gigante te prestas a la lucha. Y no hay quien contra ti pueda prevalecer. Para ti es mi canto, mi Señor. Para ti es toda mi adoración. Porque tú eres el dueño de mi vida. Por eso con gozo elevaré mis manos delante del gran Rey. Y con alegría a Él yo cantaré. Yo siento tu amor. Y en el momento que ya parezco desmayarme, viene tu mano de amor, me levanta, oh Dios. Si en angustias estoy, tú eres mi consuelo. Si en guerra espiritual peleas de mi lado, cual poderoso gigante te aprestas a la lucha. No hay quien contra ti pueda prevalecer. Para ti es mi canto, mi Señor. Para ti es toda mi adoración. Porque tú eres el dueño de mi vida. Por eso con gozo elevaré mis manos delante del gran Rey. Y con alegría a Él yo cantaré.